puros corazones rotos. Lo que diga la gente me importa poco. Esta noche parece que pescamos. Mañana nos confesamos. El bebé conmigo se ganó la loto. Te quiero hacer la madre poquito a poco. Esta noche parece que pescamos. Mañana nos confesamos. Mañana nos confesamos. Ay, qué rico la pasamos. Esta noche parece que pescamos. Como tribo la nena de París, con un flow safari. El bebé sin contento cuando llama a Becky G. Esta noche parece que pecamos. Mañana nos confesamos.